Me enteré que en latín hay una diferencia entre lo que es ignis, que significa fuego, y focus, que también significa fuego. Pero ¿cuál es el focus? El focus es el fuego que está en el hogar. Es el fuego que está en la chimenea, en la cocina de la casa, en la cocina de la familia. Ignis es fuego más en genérico. ¿Es esto? Que el nombre fuego, para los romanos, el nombre fuego en latín adquiere otra connotación al estar en la casa, al estar amansado, ¿no? Un fuego en un bosque o un fuego sin control en una casa es un incendio, es muerte. En cambio, el fuego en el hogar es vida, es reunión. Es familia. Estos focus del hogar, ¿qué características tenían? Primera característica, no había fósforos y entonces la mujer, ayudada por los sirvientes, era la encargada de cuidar que el fuego no se apagara. Y entonces tenía que constantemente tener el fuego encendido. ¿Por qué? Porque ese fuego es el que le permitía a ella cocinar, el que permitía calentar la casa. Por lo tanto, en primer lugar, siempre tiene que ser mantenido encendido el fuego. En ese fuego se cocinaba y en ese fuego se reunían. En torno al fuego se juntaba la familia, en torno al fuego se calentaba la familia, desde ese fuego se calentaba toda la casa. Y hay otra característica que es mucho más importante y más difícil de entender para nosotros, y es que en ese fuego se rezaba. El fuego no era una cosa solamente útil, sino que el fuego era la llama del hogar que debía ser mantenida, encendida en honor de los dioses. En el fuego, en el hogar, junto a ese fuego, se ponían los penates. A ver, espera un momentito. Sí, estoy ocupado. Gracias. Perdón. En ese fuego se ponían los penates, que eran las estatuitas chiquititas, ¿no? Que ustedes deben haber visto en Gladiador, que eran los muertos ya de la familia que se transformaban en dioses y custodiaban a la familia. Era allí donde se rezaba. La mujer era la que mantenía encendida el hogar, pero el hombre era el que dirigía las oraciones. El marido, el jefe de familia, dirigía las oraciones de toda la familia en ese focus. De hecho, el matrimonio se realizaba, ¿no?, cuando el hombre llevaba a la mujer hasta el focus de su casa, hasta el focus de su familia. El matrimonio entre los patricios era sagrado, era delante de los dioses, y justamente se consumaba cuando el hombre alzaba a la mujer, la introducía a alzada en los brazos hasta el focus hogareño y ahí dirigía las oraciones. Así la mujer ingresaba a la casa del marido. Así quedaba constituido el matrimonio delante de los dioses. Ese matrimonio no era decisión de los romanos y no era decisión de ellos. Se empiezan a constituir en patricios. Uno dice, ¿por qué patricios? ¿Por qué hay patricios y hay esclavos en Roma? Hay patricios y hay esclavos en Roma porque hay matrimonios para siempre y hay juntados, siempre, en todos los pueblos. Los matrimonios que se constituyen para siempre empiezan a elaborar una familia y van trabajando en una herencia. Esa familia y esa herencia es lo que con el tiempo, dos generaciones, va a constituir los patricios. ¿Por qué? Porque tienen una educación y tienen una herencia que continuar, un patrimonio que continuar. Los que se juntaban, se separaban con este y con aquel, no iban elaborando un patrimonio, y no tenían un hogar para educar a sus hijos. Y entonces, sus hijos no tenían el patrimonio que custodiar y que acrecentar, y tampoco tenían la educación con la cual custodiarla y acrecentarla. Y entonces, en algunas generaciones ya había una gran diferencia entre los patricios, que eran la clase noble, que podían dirigir y que participaban en el gobierno de la ciudad, y los esclavos, que era la clase que no tenía las aptitudes, la inteligencia, la formación, ni siquiera el arraigo para poder dirigir los asuntos de la ciudad romana. Del mismo modo se da en Grecia. Entonces, vemos que el focus, que el fuego, que el hogar es el que constituye la familia. Nosotros tomamos esa palabra para nuestras estufas en el hogar, pero tomamos esa palabra sobre todo para nuestros hogares. ¿Qué es lo que, dónde habito yo? Habito en un hogar, habito en una familia. ¿Por qué le digo a la familia hogar? Cuando yo digo hogar, ¿cuál es la diferencia con la familia? Y es más amplio hogar. Hogar no es solo papá, perdón, familia. Hogar no es solo papá, mamá y los hijos. Hogar es papá, mamá, hijos, pero también la casa, también el lugar. Hogar es personas y patrimonio, personas y lugar. Los hogares ahora se han achicado muchos y es enfermizo, hay que tener cuidado. Hoy se dice familia, ¿y cuál es la familia? Y el papá, la mamá y los hijos. No, eso no es la familia tradicional. La familia es amplia, la familia es suegro, suegra, tíos, tías. Y esas relaciones familiares amplias son las que en definitiva sostienen la familia. Las familias que se juegan a navegar solas, muchas veces no queda otra. Y justamente la iglesia cumple muchas veces el rol natural que cumpliría esa familia más amplia. Pero una familia cuando se larga a navegar no se suelta, permanece en un árbol, ¿no? Permanece frente al papá de ella y al papá de él, y frente a los hermanos y frente a las hermanas. Eso es lo que ayuda a la familia después a sobrellevar y a sobrepasar los problemas, las dificultades. Si uno cuando llega una tormenta está solo, no tiene dónde agarrarse y la tormenta muy fácilmente te da vuelta. Esa es la razón por la cual hay que, cuando uno va tranquilo por el mar, ir creando lazos con buenos matrimonios que me ayuden, o con mi misma familia, no, con buenos matrimonios que me ayuden y con mi misma familia. Porque en el momento de la tormenta voy a tener para agarrarme solo los lazos que haya construido antes, que haya ido atando antes. Y para esto es muy importante la mujer, ¿no? Los lazos familiares, los va edificando la mujer. Y en esto el marido tiene que hacer el sacrificio de darle, hacerle caso, darle bolilla. Me acuerdo siempre cuando éramos chicos, mi mamá diciéndole a mi papá, tenemos que ir a ver al tío Ángel, tenemos que ir a ver al tío Ángel. ¿Quién era el tío Ángel? Era un tío de mi papá, muy viejito ya, que era el padrino de bautismo. Sí, mi mamá no le decía, mi papá no lo iba a visitar nunca el tío Ángel. Y mi mamá con el tío Ángel no tenía mayor relación que la de mi papá. Pero justamente mantuvo siempre mi papá la relación con su padrino, ¿no? Llenando, imagínense, entrando con todos los niños a la casa de los tíos, los volvían locos, pero los llenaban de alegría los dos viejitos. Pero esa relación, ¿por qué la pudo mantener mi papá? Porque mi mamá se la hacía mantener. Claro, también era mérito de mi papá en el sentido de que llegaba cansado, con ganas de estar tirado en el sillón. Y salir de visita era terrible, más cuando había que ordenar todo lo de la familia y todo. Pero se daba cuenta que tenía razón mi mamá. La mamá siempre lleva más en el corazón los afectos, los sentimientos. Y entonces mantiene eso. Y va de visita acá y va de visita allá. Y a veces lleva a toda la familia o a veces trata de ir sola. Pero ahí va construyendo esa familia grande. Esa familia grande era la que vivía en torno al hogar. Una domus romana, una casa romana, no era solo el matrimonio, sino que era el matrimonio y los otros matrimonios que se iban constituyendo alrededor de ese matrimonio. Y aquellos que no se habían casado, y aquellas tías, esa familia grande es la que podía afrontar las necesidades de la vida. Hoy tenemos que recurrir al geriátrico, tenemos que recurrir a pedir permiso en el trabajo, tenemos que hacer mil cosas, tenemos que recurrir a una niñera, todas muletas. ¿Por qué? Porque nuestras familias no tienen ya la dimensión necesaria para poder sacar adelante verdaderamente unos hijos. Se puede, pero necesitamos mucho más muletas, muchas más cosas que vengan a suplir esa familia amplia. Si yo estoy distanciado de mis hermanas, sobre todo si la mujer está distanciada de sus hermanas, y cuando quiera salir sola con el marido, y no va a poder porque los niños no van a tener dónde dejarlo. Oh, bueno, está bien, puede contratar una niñera, pero ya la niñera va saliendo de la educación de la familia, entonces no es tan natural. Y van, no crea tantos vínculos, porque si yo se lo dejo a mi hermana, la vuelven loca a mi hermana esa noche, pero tienen unos vínculos con la tía que se afirman mucho más. En cambio, eso con la niñera no sucede. Focus entonces. En primer lugar, veamos la semejanza entre el hogar y el fuego. A ver, preguntas sobre esta primera parte que hemos hecho, o acotaciones, u objeciones. Todo es bienvenido. ¿Se entiende más o menos? ¿Se ve otro aspecto? Sí, no hay nada que decir, no digan nada. Si son vergonzosos, también pueden escribir. Creo que por acá tengo los. A ver si veo. Chatear. Acá tengo el chat. Si alguien quiere ir poniendo preguntas, puedo leerlas también y írselas contestando, como quiera. Vamos entonces. Hogar. Similar al fuego. Y acá hay una cuestión histórica. Claro, un hogar se construye en torno al fuego porque es en el hogar donde se cocina y es en el hogar donde me caliento. Y entonces hay una cuestión de necesidad histórica. Pero las necesidades van siempre junto a las significaciones. Todos los músculos que yo tengo en mis labios son una necesidad para yo poder comer. Si no tuviera músculos en los labios, al comer se caen. Son una necesidad que a la vez significan. Imagínense casarse con una mujer sin labios. Se ve toda la dentadura, horrible. Pero ¿y por qué los labios la hacen bonita? Son una necesidad, sí, son una necesidad que a la vez significa. Que a la vez hace los labios para sonreír, los labios para besar. Son una necesidad que tiene muchos significados y muchas utilidades más profundas. Así las cosas de la vida. En general, si uno presta un poquito de atención, se va dando cuenta que la belleza, la practicidad, no chocan entre sí, sino que van siempre juntas. Que todas las cosas significan cosas más profundas. Que yo atendiendo algo muy sencillo como es el agua, puedo aprender cosas inmensas sobre mi alma, sobre Dios. Pero hay que estar atenta a las cosas, ¿no? Si uno solamente usa del agua y no disfruta el agua, ¿no? No puede encontrar esas cosas. Bueno, fuego. Fuego, hogar, tiene una importancia y un significado. El fuego, sobre todo, ilumina y calienta. El fuego es uno de los signos más sagrados. El fuego, cuando Dios se quiere presentar, se presenta en fuego. A Moisés, en el descenso del Espíritu Santo, en el Sinaí como horno ardiente, el rostro de Cristo en la transfiguración como sol. Jesús, Dios, cuando quiere significarse a sí mismo, se significa en el fuego. Luz y calor. En esto un poco los focos LED o los focos traicionan, porque claro, cada vez iluminan más y calientan menos. No, eso va sacando un poco de significado, pero son prácticos y está bueno. Ilumina y calienta. Esto tiene que haber para que haya un hogar. Tiene que haber luz y calor. ¿Qué es la luz? ¿Qué es lo que me permite la luz? Póngale, si yo apago la luz, queda bueno la luz de la velita, pero si apago la luz, no me veo, no me reconozco. Veo los contornos, pierdo al otro. Tampoco puedo moverme dentro de una habitación oscura porque me voy tragando las cosas. No sé cómo ni dónde me encuentro justo en la rodilla, la silla. y más si voy descalzo, ¿no? Necesito de la luz para conocer, para ver, para discernir. ¿Qué es la luz? La luz es lo que me da inteligencia, lo que me hace ver cómo las cosas son, lo que me hace distinguir las cosas y así no tropezarme, no lastimarme con ellas, sino poder llevarlas a su realidad más profunda. En la Edad Media estaba prohibido trabajar de noche. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por los derechos de los trabajadores? No tanto. Estaba prohibido trabajar de noche porque sacaba calidad a los trabajos. Trabajar a la luz de una vela no le permitía al carpintero ver bien la madera en la que trabajaba. Y entonces no lo dejaban trabajar para que hiciera bien la mesa. Y de paso eso lo hacía descansar, ¿no? La luz es lo que nos permite hacer bien las cosas. ¿Qué es la luz? Y es la inteligencia. Para yo llevar bien adelante una familia, tengo que ser inteligente. Es decir, tengo que ver lo que es un hombre, lo que es una mujer, y más lo que es mi mujer. Tengo que ver lo que es un niño y mucho más lo que es mi niño. Si no, no puedo llevar adelante una familia ni un trabajo. Si no entiendo sobre mecánica, no puedo llevar adelante un taller. Y si me estoy dedicando al taller, tengo que ir constantemente estudiando del taller, estudiando de los motores, aprendiendo. O la luz es la que me permite discernir los caminos por los que yo me tengo que guiar. Entonces, no es simplemente vivir y querer ser bueno. No es. Por ahí caemos en esta trampa. Sí, yo quiero ser bueno, pero no tengo fuerzas. Y entonces decimos, me falta voluntad. Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, me falta luz. Me falta luz para encontrar el camino, para discernir bien qué es lo que debo hacer, cómo debo comportarme. Si yo le meto una montaña y le meto a campo traviesa por donde está lo más empinado y me caigo y me caigo y me caigo, no me falta voluntad, no me faltan piernas y brazos, me falta cabeza para darle la vuelta, para buscar por otro lado. Esto es lo que sucede muchas veces en las familias, en los enfrentamientos entre padres y hijos. Esto es lo que sucede muchas veces con los pecados propios. Tengo tal pecado y no salgo. Tengo la ira y no salgo. Tengo la ira y no salgo. Y hago una fuerza terrible por no enojarme. No, tenés que ampliar la mirada para no enojarte. Y ahí puedes hacer fuerza. Tenés que ir descubriendo con tu inteligencia de dónde viene la ira. Darte cuenta que viene, por ejemplo, de tu egoísmo. Y cuando te sacan un poquito de tus planes, te empezás a enojar. Darte bien cuenta que viene, por ejemplo, de cómo tenés estructurada el día. Y claro, un niño es algo perfecto para desestructurar todo día. Entonces, cualquier cosa que te desestructura te hace enojar. No es el problema el no tener paciencia, el problema es la estructura. Entonces, tenés que dejarla fluir más la casa. ¿Hay qué falta? Falta luz. En el actuar propio, ¿cómo debo obrar? Voy a elegir otro trabajo. Me ofrecen otro trabajo con un mayor sueldo. Lo tomo. Sí, porque es mayor sueldo. No. Hay que discernir mil cosas para tomar otro trabajo. No podemos vivir por la plata, los cristianos, y para la plata y bajo el rey Mamón. El rey Mamón no permite que uno siga con Dios. Y sin Dios va a romper la familia apenas pueda. Me ofrecen otro trabajo de más dinero. Pienso. Me ofrecen otro trabajo de menos dinero. Y pero tal vez tiene ventajas para mi familia, para mi situación, para mi realización personal, que puedo ir buscando otras puertas que vayan más con mi vocación y convenga. Y para saber qué trabajo elijo, ¿qué se hace falta? Luz, inteligencia, conocer bien mis tiempos, conocer bien mi realidad, conocer bien mis cosas. Eso es la educación. Yo tengo que darle luz a mis hijos. Tengo que justamente enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Tengo que saber responder a las preguntas de ellos. Y tengo que responder porque yo me las he respondido. A ver, enciclopedismo. ¿Cuándo empieza el enciclopedismo? El enciclopedismo en Argentina empieza con Mitre Sarmiento, es decir, empieza con educación, ¿no? Está buenísimo, porque ahora sabemos un poquito de biología, un poquito de lengua y un poquito de matemática, y todos podemos ver el número del colectivo. Eso está buenísimo. Ahora, hay un problema terrible con el enciclopedismo, y es que me hace aprender cosas pero no me hace saber más. No me hace pensar. El hombre que no iba a la escuela antes tenía que ir decidiendo, discerniendo qué es lo que es bueno, por dónde tengo que encarar mi vida, qué está bien y qué está mal. Con la creación de la escuela, nosotros pensamos, listo, ya no tengo que pensar más en mis hijos. Es más, ya no tengo que pensar más yo. Fui a la escuela y fui a la universidad y ya sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No sé casi nada. Me metieron muchas ideas que yo no digerí. Es como atragantarse, comerse una gran cantidad de comida que no puedo digerir. Después la vomito. Eso es el enciclopedismo. Esa es la educación que ha ido llevando a la Argentina a que ahora, tres o cuatro propagandas y ya está la ley del aborto. Tres o cuatro propagandas y ya está la homosexualidad. ¿Pero por qué? Y porque no ha habido hombres pensando. Ya me confunden generaciones, pero tal vez seamos de la misma generación. Mis abuelos, no sé, o antes en Europa, Víctor Hugo estaba ilusionado y decía, sí, la escuela llega a todos lados, no va a haber más malos, no va a haber más crímenes, no va a haber más pobreza. No. Lo que vence el crimen, lo que vence la pobreza, es la sabiduría. Y la sabiduría la va teniendo aquel que va rumiando la vida, aquel que se va preguntando. Son fundamentales las reuniones de hombres. En eso se quejaba San Exupery, que ya no hay más reuniones de hombres. Ya no se juntan en este Chesterton, no se juntan en la taberna los hombres a charlar temas que no llevan plata a la casa y por lo tanto para la mujer no sirven para nada. Pero que son justamente donde el hombre va replanteándose la vida y las cosas de fondo, junto con muchas otras tonteras. Si el hombre se junta solo para las tonteras, no. Pero un hombre que va buscando sabiduría necesita y entablar combates con otros hombres que van buscando sabiduría y confrontar razones y discutir para saber más. Y ese saber más es el que me va a permitir, cuando mi hijo me venga a preguntar, decirle, no, mira, esto está mal por tal y tal cosa. Si yo le repito a mi hijo lo que me dijeron a mí, no voy a responder a la pregunta de mi hijo. No sé si ustedes han visto el fracaso de muchos papás buenos educando a sus hijos, sobre todo en la generación anterior. ¿Por qué? Porque les repitieron lo mismo que les habían dicho a ellos. Y para ellos sirvió lo que les dijeron. Pero ahora la situación es absolutamente distinta. Y la situación dentro de 20 años va a ser absolutamente distinta. Lo que sirve para una generación no sirve para la otra. Repetido. La generación nuestra, de 40 años, de 30 años, tiene que comerse el mundo para digerirlo por sí misma y así poder enseñar. Si yo repito, no enseño. Es decir, enseño. Como no, el sacerdote repite el evangelio siempre. Pero después, desde el evangelio, si él lo ha asumido, va drenándolo para que la gente encuentre la solución a su vida en ese evangelio. Así en los principios cristianos, así en los mandamientos. ¿Cómo hago yo para que mi hijo vea los mandamientos? Y tengo que haberlos pensado yo, rumiado yo, asimilado yo, intelectualmente. Hay que pensar, ¿cuál es el problema de la computadora o de la tele, las películas pornográficas? ¿Cuál es el problema del celular, lo pornográfico? Ese es un síntoma nada más. El problema es que no te deja pensar. No te sentás a estar en silencio, a charlar con otro, a discutir con otro. Y si no pensás, te llevan masificadamente. No, pero yo me doy cuenta que el aborto está mal. Te das cuenta que el aborto está mal, pero no te das cuenta de mil cosas que la sociedad moderna te mete. De mil venenos que vos le estás metiendo a tus hijos, porque no lo supiste detectar. Entonces, ahí está el rumiar constante. Y cuando yo voy siendo viejo y me voy transformando en abuelo, más sabio tengo que ser. ¿Y por qué? Y porque yo soy las raíces del árbol, ya que va a sostener todo el árbol. Nuestros abuelos viven viendo noticiero, no piensan. Y los que piensan, no vamos a preguntarles. Y no charlamos con ellos. Ahí estaba el hogar amplio que yo les decía. Una familia sin abuelos es una familia corta. Ahora, el abuelo era más natural antes. El abuelo estaba junto a los otros, pero la que se hacía cargo de la educación y del trabajo era la mamá y el papá. Si vos al abuelo lo cargas con la función de madre y de padre, no dejas ser abuelo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. ¿Cuál es? ¿Quién es el que principalmente tiene la función de iluminar? El hombre. El hombre es el que tiene que ponerse a conocer, a pensar, a repensar. Me acuerdo los viajes a la finca que hacíamos los fines de semana, 40 minutos de viaje más o menos. Y claro, y me ponía así contra el asiento de adelante de un Falco. Y ahí, bueno, ya matarlo a preguntarle a mi papá. Y a preguntarle esto, y a preguntarle aquello. Y entonces, claro, cuando llegó el profesor o el maestro, tercer grado, maestro, me dice que Sarmiento era bueno, me puse a discutir al maestro. ¿Por qué? Porque mi papá era autoridad para mí. ¿Por qué era autoridad para mí? Porque había ido pensando la vida por él y me daba respuestas de lo que él sabía, de lo que él conocía. Y me respondió cómo, por qué en la ruta se parece que hay agua y después desaparece el agua. Y desde esa primera respuesta, porque tenía tiempo para escucharme cuando íbamos viajando, se fueron encadenando las otras respuestas. Y entonces después, cuando yo era adolescente o joven y venía un profesor muy inteligente que encandilaba una inteligencia, yo sabía, sí, este puede saber mucho de derecho, pero de vida el que sabe es mi papá. Y siempre era punto de comparación. ¿Por qué? Porque se va haciendo papá. ¿Quién es papá? El que da principio a la vida de otro. Y el principio, más que físico, es intelectual, es en la verdad. El que da origen a otro es el que le enseña la verdad, le enseña la vida, le enseña el amor. Y así lo va conduciendo. Desde esa verdad puede ir creciendo hacia otras verdades. El papá, con su luz, también tiene que proteger a la casa. Sí, el hogar es el que calienta y está bien, pero tiene que haber un techo en la casa para que no se llueva. Tienen que haber paredes para que el viento no mueva todo. ¿Cuál es la protección de la casa? La inteligencia del papá. Cuidado, no piensen en un papá estudioso. Piensen en un campesino que hizo segundo grado y que sabe lo que es la vida. Eso es un papá. Mucho más que un estudioso. Si piensan en un estudioso, están cayendo en la trampa de Mitre, están cayendo en la trampa de Sarmiento. Un papá no es un estudioso, un papá es un sabio, que sus consejos son vitales porque se han hecho viviendo, amando, luchando. Esa sabiduría es la que protege. Si el papá no es sabio, las mamás empiezan a ser manejadas por ideas de afuera. Empiezan a preocuparse y a sentirse mal por cosas que el mundo le va metiendo. Los niños empiezan a tomar caminos diversos a los que ha caminado su papá. ¿Por qué? Porque justamente influyen más el exterior. Las películas, los videos, las noticias, el cura. Creo que el cura no tiene que influir más que el papá. En algunas cosas no. Está el papá primero y en las cosas del hogar y de la casa está el papá primero y el cura viene a apoyar la función del papá. Entonces no puede dejar nunca de ser papá y dirección el padre en el hogar. Lo deja de ser en cierta medida cuando el muchacho ya sale volando por sí mismo, pero igual está de referencia. Ahora, yo tengo que tener tanta autoridad como para que cuando el cura le diga a mi hijo, no, tenés vocación, yo pueda hablarlo con él y decirle, pará, pensémoslo, recémoslo, tranquilo. Esa autoridad la da el papá religioso, ¿no? Que sabe que hay un misterio que lo supera y que ese misterio puede indicárselo el sacerdote a su hijo, pero ese papá nunca va a dejar que el sacerdote, con una mal planteada religión, invada el campo natural que el hijo necesita de desarrollo y de libertad. Aún en ese extremo, el papá sigue siendo papá. Y si el sacerdote es bueno, justamente va a ir apoyando y dejando que desarrolle eso. La mamá tiene que ser protegida por las ideas del papá. Si la mamá no confía en cómo la mira su marido, va a estar ejercitando posturas falsas de cómo debería ser. Y esto hasta en espiritualidad. ¿Qué es lo que pasa? La mujer se moldea a cómo la ven. Si vos ves a una mujer como prostituta, la va haciendo prostituta. Y si el varón la va tratando como prostituta, ella va siendo cada vez más prostituta. Lo mismo que la mamá con los niños. Si la mamá le dice, sos un tonto, sos un tonto, sos un tonto al niño, lo va haciendo tonto. O sos malo. En un momento le tocó una retobada a mi hermana, gravísima. Claro, y ahí nomás le ha retado y a los 5 años ya se le ponía enfrente y se enfrentaba con todo. Y mi mamá y mi hermana le decía, no seas mala. Pero claro, después se dio cuenta que no tenía que decirle eso. Que justamente tenía que fintearla, que tenía que esquivar eso, que tenía que ignorar. ¿Por qué? Porque al decirle no seas mala, la encerraba, la afirmaba en querer ser mala. Pero para eso tenía que estar atenta. Mi mamá, justamente, mi hermana, porque los niños van siendo como los vemos. Y la mujer va siendo como la ven. Entonces, la mujer nunca va a estar contenta con ella misma si no descansa en la mirada del marido que la quiere. ¿Por qué? Y porque siempre va a estar frente a ideales ficticios. Porque una cosa es la mujer y otra cosa es Pamela. Pamela es así. Y el marido, queriéndola, descubre quién es Pamela. Y entonces, no estar actuando mil cosas, Pamela, mil cosas. Mira, mil cosas como puede ser, tengo que ser una contadora exitosa. O mil cosas como puede ser, tengo que rezar en el Santísimo 3 horas por día. Mil cosas va a estar ensayando, pero no va a ser ella. Pamela se va reconociendo y descansa en la mirada del marido amorosa, no en la mirada egoísta, en la mirada del marido amorosa, que es la mirada que Dios tiene sobre ella, como la niña con la mirada del papá. Ahora, eso es muy difícil y el mundo ejerce una presión terrible. Y yo he conocido mujeres que se frustran en la familia. ¿Y por qué? Y no me pude realizar. ¿Y qué? ¿Por qué no pude realizar? Y no pude desarrollar mi profesión. O sea, realizarse, desarrollar una profesión. Eso es Sarmiento. Y pero era re católica y todo, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué quedó atrampada? Y sí, no, y me dediqué a mi casa, pero siempre frustrada. ¿Qué pasó? Y no dependió de la mirada de su marido. Y entonces nunca pudo descansar. O la mirada de su marido no era amorosa. Y entonces la deforma. ¿Qué hacer frente a eso? Es para otra charla. Pero bueno, siempre detrás de la mirada del marido está la mirada de Dios. Entonces, la mirada del marido es como un indicio de dónde está la mirada de Dios. No es la mirada definitiva. Entonces, si las tonterías de mi marido, yo las puedo saltear justamente porque apunta hacia Dios. Y las cosas buenas de mi marido son las que me llevan a Dios. Y si no voy por mi marido, no llego a Dios. Porque el camino natural a llegar a Dios es el del marido. Entonces, tiene que protegerle y dirigirle al marido. ¿Y qué es eso? Con la luz, con la inteligencia. ¿Qué tiene que hacer para eso? Tiene que conocer qué es lo que es la mujer y tiene que conocer a Pamela y ir descubriendo quién es ella para que ella pueda descansar en lo que él va descubriendo. Y eso es amar a Pamela, irla descubriendo, irla conociendo. ¿Qué es formar una familia? Y construir una casa y tener auto. No, formar una familia es crear esas cosas físicas, pero que se sostienen en el amor. Ahora, amor no hay sin conocimiento. ¿Qué es una familia? Una familia es un hombre y una mujer conociéndose profundamente y por eso amándose profundamente. Y ese conocimiento no se logra en 2 años, 3 años de noviazgo. Ese conocimiento se logra en 40 años de matrimonio. Lo claro. Entonces, la mujer no es alguien mía O sea, la mujer la voy conociendo día a día. Y nunca sé con qué van a salir, de verdad eso. Pero ese es justamente el trabajo que uno tiene que ir haciendo. Y es haciendo sabio para saber cómo ir llevando a la mujer. Violencia familiar. Oye, hay violencia femenina. Y uno dice, no, no hay violencia femenina. No, sí hay violencia femenina. Violencia a la mujer, no sé cómo le llaman. Pero sí hay. ¿Y por qué hay violencia? Y porque los hombres son malos, sí, pero también porque las mujeres se están volviendo insoportables. O sea, es imposible convivir con una mujer que no se deja guiar por el amor. ¿Por qué? Porque un día está así y otro día está así, y no es culpa de ella, es así. ¿Y qué tiene que hacer para salir de ella? Justamente dejarse querer, dejarse guiar, dejarse conducir. Y si no, no se aguanta ni ella. Es muy difícil el matrimonio si el hombre no está trabajando constantemente en su mujer. Y si el hombre es egoísta y no trabaja en su mujer y deja que crezcan los yuyos, y deja que crezca y piensa en él, y deja a la mujer que vaya criándose por sí misma, está sembrando su mismo infierno. Y su casa va a ser un infierno dentro de 20 años, porque él no cuidó y trabajó en su mujer. La luz, en segundo lugar, el fuego calienta. Es decir, permite la vida. El frío es la muerte. El calor es vida. El origen de la vida es el fuego divino. El origen del amor es el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu. El origen de nuestro calor es el fuego de nuestro amor, de nuestro corazón. El hogar es calor, es vida, es comunión, es participación. Sea, si yo conozco una buena mujer, no puedo permanecer distante, me voy haciendo amigo de ella, y eso es el matrimonio, y me voy haciendo amigo de mis hijos, y los voy queriendo cada vez más, amando cada vez más, y los voy conociendo más, y ese conocer me ayuda a meterme más dentro de ellos, y meterlos a ellos dentro mío, y eso es lo que me da fuerza para ser papá. ¿Por qué lucho contra toda la oscuridad que hay afuera todos los días? Porque justamente me alimento del amor que tengo a los míos. ¿Por qué la mamá se levanta todos los días a esa inmensa guerra que es un día en la casa? Porque se alimenta de sus hijos, de su marido. La única manera de perseverar en la vida luminosa, en la vida sana, en la vida recta, es alimentarse de amor. Si no, te desnutrís, te desmayás, no podés. Empezás a caer en lo ficticio. ¿Quién es la que da el calor a la casa? Y la que da el calor a la casa es la mujer. Se nota rapidísimo una mujer que está en la casa y una mujer que no está en la casa. Y se nota rapidísimo cuando una mujer está de corazón en la casa. ¿Y en qué se nota? Y en que en la casa da ganas de estar. ¿Por qué da ganas de estar en esta casa? No sé bien por qué. Pero una casa donde la mujer está contenta es una casa que te pone contento y que te da ganas de estar. Una casa donde la mujer no está, donde la mujer está y no le importa, una mujer que toma su casa como una cárcel y no la toma justamente como el principio del paraíso y parte de su purgatorio, una mujer que no toma la casa así, no se une a la casa y entonces no hace hablar a la materia. ¿Qué es esto de hablar a la materia? Una mujer sabia hace que las cosas se vuelvan bellas. Hace que la lámpara en su lugar justo casi que me esté hablando. Una mujer sabe que esa flor le da vida a todo el salón y que esa flor a los pies de la Virgen está iluminando el corazón de sus hijos. Con la Virgen y con la flor. En esa casa da ganas de estar. Donde da ganas de estar, yo estoy. Una mujer, una casa vacía, piensen en la casa de un solterón, es una casa fría. Por más que el solterón sea cuidadoso, le falta calor, ¿no? Por esas casas uno pasa, pero no está. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el matrimonio, que la familia se hace solo estando. Porque estando Yo puedo estar con el otro, puedo ver al otro, puedo conversar con el otro, puedo amar al otro. Si no estoy, no hablo, no conozco, no converso, no amo. Y la familia se va rompiendo sin problemas. Cuando un problema te hace tambalear todo el barco, no es tanto el problema lo que hunde el barco, sino que las tablas se estaban aflojando. Se estaban aflojando, ¿por qué? Porque no se trabajó. ¿No se trabajó en qué? En disfrutar. ¿Qué es tener una familia? En primer lugar, disfrutar. O sea, tenés hijos para disfrutarlos. Tenés mujer para disfrutarla. Tenés marido para disfrutarlo. Pero para disfrutarlo hay que darse el tiempo. Un tiempo natural de conversación. Un tiempo natural de estar. Un cura amigo mío, que eran del campo donde él vivía, y tenían la chimenea. Y él me decía, en el verano nos juntábamos bajo un árbol grandote que había en la puerta, rezábamos el rosario y después el papá nos contaba cosas. En el invierno nos juntábamos al lado de la estufa, 7 de la tarde, 6 de la tarde, rosario, y después nuestro papá nos contaba cuentos. Ahí se hace la familia. En ese estar, en esa tranquilidad. Otro estar principal es el de la mesa. Cuando uno se sienta a almorzar, ¿qué es el almuerzo? Y por eso el hogar es la fuente de la comida. El almuerzo es el compartir la comida. ¿Qué es el compartir la comida? Compartir la comida es dar de lo mío, es darme a mí, ¿no? Me doy, el papá se da a los hijos en ese pan que reparte. La mamá se da a los hijos o da a su marido a los hijos en ese pan que va repartiendo entre los hijos. Y entonces, el almuerzo es el lugar para conversar. Otra vez, lo útil se une a cosas útiles más altas. El que tengamos que comer es fundamental. ¿Para qué? Para que charlemos y realmente nos unamos. Los argentinos sabemos eso. Sí, pero... Sí. Los argentinos sabemos eso, que si uno quiere juntarse, se junta un asadito. Y sí, ¿y por qué el asadito? Y porque quiero juntarme, pero de verdad. ¿Te juntás y hay pizza? Está bueno, pero ya no es tanto. Y no hay tanto tiempo. Si haces barbacoa o pancho, como los yanquis, o los jóvenes, o las mamás flojas que hacen pancho, si haces pancho. Y ya no es tanto la juntada. ¿Por qué? Y porque no es tanto la comida. Y porque no es tanto la conversación. Y entonces, ¿cómo se llama? El copetín, la mesa y la sobremesa son los que van formando la familia. Y ahí es donde se conversa. Y ahí es donde se forma de verdad. El papá no enseña mucho, o la mamá no enseña mucho cuando dicen, bueno, vení, sentate que vamos a hablar en serio. Ahí se pueden decir pocas cosas en serio. Es más, todo lo que diga va a tener tinte a maestra o maestro o director y va a quedar medio afuera. Las cosas en serio se van diciendo de pasada. Conversando de muchas cosas salen los grandes temas. De pasada es cuando el corazón está relajado y el niño cuenta las cosas importantes, que ni siquiera él se da cuenta que son importantes. Y ahí es donde la mamá puede empezar a disfrutar de todos y al disfrutarlos, a percibirlos, a conocerlos, a meterlos en sí, a hacerse sabia. Ahí es donde uno tiene que justamente cuidar la mesa para que sea un lugar donde se converse, donde se comparta, donde se disfrute. Y para eso, bueno, los cuidados que tiene uno que tener, bueno, lo de la tele, ¿no? Ni loco tener la tele cuando uno come, pero los celulares, que no se rompan las cosas. En eso, bueno, tengo una vieja pelea, padre Helio la conoce, pero dice Chesterton, las buenas conversaciones no se pueden romper, son algo vivo. Estaban charlando con los amigos y empezaron a ponerse un poco violento, o sea, a discutir más fuerte. Entonces la mujer dice, bueno, ya está listo el almuerzo. Claro, y se le queja el marido diciendo, pero nos rompiste lo mejor de la conversación. Bueno, siguen en la mesa. La conversación ya no sigue. Se muere, dice. Ahora, no rompen las conversaciones, las descuartizan. Estoy charlando de lo mejor con mi marido y se pone a ver el celular. Estoy charlando de un tema que puede llegar a interesarle a mi hijo y están con el WhatsApp, o están en el Google, o están. Es un descuartizador de conversaciones. Y así no se pueden formar los seres humanos, así no se pueden formar las familias. No sé cómo lo harán, cada uno lo hará a su vez. Pero sepan que las conversaciones van tomando profundidad con el tiempo. Entonces, yo me largo al agua y voy nadando hacia abajo, voy nadando hacia abajo. Si yo salgo de la conversación, me llamaron por teléfono, me llamaron por el celular, ¿qué pasa? Salgo a la superficie y tengo que empezar de nuevo. Si yo constantemente salgo a la superficie, nunca llego a la profundidad. Entonces, con mis hijos y con mi señora voy a charlar siempre estupideces. Porque para charlar cosas serias se necesita tiempo. Y ahí es donde uno tiene que defender la mesa, defender la sobremesa, defender también las salidas del matrimonio a caminar tranquilos juntos, cuando los niños son más grandes, pues si no es muy difícil. Pero la mujer, sobre todo en la casa, vivifica. Es justamente la que transmite esa vida en la que la luz se puede dar. El papá va a tener las respuestas, pero la mamá va a hacer carne esas respuestas. El papá entiende de huesos, la mamá entiende más de piel y de músculos. Entonces, la unión entre el papá y la mamá justamente va a dar la firmeza del cuerpo. Mi mano puede agarrar una lapicera porque tiene los huesos, pero tiene la sutileza del dedo. Un papá puede agarrar un niño bien para conducirlo por el bien, si está con su firmeza de sabiduría y la sutileza de su mujer, si no el papá se queda frente a lo que hay que hacer y no se da cuenta cómo llegar a este muchacho y lo que tiene que hacer él. Eso se lo puede mostrar la mamá al papá. Y la mamá también es la que le puede mostrar al niño y después al joven cuál es el camino que quiere el papá. Eso lo digo siempre, la educación en la adolescencia se va preparando en la niñez. La mamá en la niñez es autoridad, pero justamente trabaja constantemente para tejer un vínculo entre el papá y el hijo, el papá y el hijo. La mamá que se corta sola y deja al niño ahí, de niño va a andar más o menos, no se ve, de niño va a andar más o menos, pero en la adolescencia el niño ya no quiere que le digan qué tiene que hacer, por dónde tiene que caminar. Quiere que le digan hacia dónde tiene que caminar. Eso no lo puede decir la mamá. La mamá le va a decir, tenés que ser abogado, o tenés que ser esto, tenés que ser aquello. Le da algo concreto. El papá es el que le va a decir, tenés que ser hombre. ¿Y en qué? Y tenés que ir viendo. Pero el adolescente va a tener eso solo si la mamá ha ido trabajando para vincular al papá y al niño. Entonces ahí cuando salga más de la casa, va a poder confiar en el papá y el papá le va a decir, metele, pero me voy a caer, sí, te vas a caer. Y la mamá, no, que se va a caer y déjalo que se caiga. Y así se hacen hombres. Nos faltan hombres hoy porque nos faltan papás. Nos faltan muchas veces papás porque las mamás se roban a los niños. Las mamás se roban a los niños porque el papá no trabajó sobre ella. Dejó que se independizara, que hiciera lo suyo. Dejó que le absorbiera a los niños. No, no, no, no, no. La mujer es primero para el marido. ¿Y por qué es para el marido? Puede ser para los niños. Los niños son para el mundo, son para el hombre, son para Dios, no son para la mamá. Porque cada hombre, cada ser humano es un misterio que no supera. Esa salida de la casa hacia el mundo es a través del papá, es a través de la puerta que se abre. Una mamá que no vincula con el papá es una casa cerrada, sin puerta. No puede salir el niño. Puede salir, hay otra sala, se escapa por la ventana, rompe el techo, y ahí vienen justamente las rebeldías. Dios quiera que se rebele y largue todo, pero esa rebeldía es peligrosa, porque si no tiene guía, puede salir para cualquier lado. Pero ese soltarse de la mamá es la única posibilidad que tiene de ser hombre. A mí me impresionó mucho. Una mamá me contaba, llevaba, a ver, 35 o 40 años de casada. Y el marido todos los días siempre había comido antes en la casa de la mamá y después había ido a su casa. Ese hombre no salió de su casa. Ese hombre no voló. No hizo su familia. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y formarán una sola carne. Ese hombre no lo hizo. ¿Y qué faltó? Faltó un papá que le abriera la puerta y que si no salía, le diera una patada donde hay que dársela para que salga. Y que le dijera a la mamá, pero pobrecito. Y que le dijera a la mamá, tranquila, es por amor a él. Ese es justamente lo que va formando el hogar. Lo que van formando los vínculos. Me decía el padre Fernando la otra vuelta. Fue a ver a un amigo y, claro, la esposa del amigo se sentía mal, entonces se quedaron ellos dos solos y no charlaban mucho, porque la mujer es la que logra la conversación. En una mesa, la mujer es la que logre que conversen, es la que logre que el papá se preocupe del hijo y el hijo se preocupe del papá y puedan conversar. Y bueno, todo eso es el calor que da la mujer a la casa. Último puntito y cortito porque se nos va el tiempo, les dejo lugar a preguntas. En el fuego se reza. Ese matrimonio perseveraba porque se había hecho ante los dioses. Yo me caso, me persevero en mi matrimonio porque se lo prometí a Dios. No es porque ella es buena o me cae bien, porque se lo prometí a Dios. Y entonces, sí, para ahí se vuelve más difícil o más fácil el matrimonio, pero no depende que sea más difícil o más fácil el perseverar en el matrimonio. Y entonces, es frente a Dios y es ante Dios ante el que yo respondo por esta mujer. Y la cuido para algún día entregársela a ella, a él. ¿Qué es lo que liquida el matrimonio? Y el de encerrarse en sí mismos. Uno dice, le falta diálogo. Sí, el diálogo está bueno y he hablado todo, constantemente el diálogo, pero un diálogo sin dirección se pudre. Un matrimonio necesita, un ser humano necesita encaminarse hacia el cielo. El niño, cuando llega adolescente, necesita haber visto a su papá arrodillado delante de Dios para ver la dimensión de su papá. Es decir, necesita que su papá esté vinculado con Dios y buscando a Dios para él seguir la autoridad de Dios más allá de su papá. Y para respetar la autoridad de su papá al respetar la autoridad de Dios. Si no, también el papá se queda sin autoridad. Lo mismo una mujer. Tiene que saber que justamente es Dios la que la ha dado a su marido y que tiene que servir a su marido como sirve a Dios. Y que sirviendo a su marido, sirve a Dios y amando a su marido, ama a Dios y busca a Dios. Si no, la mujer puede cansarse del marido o puede ser un Dios del marido. Y el marido no es Dios. Entonces, ¿por qué tengo que seguir con este? Y porque Dios me dio a él, porque soy una sola carne con él para llegar a Dios. Saint-Exupéry dice, dos amigos no son dos que se miran, son dos que miran hacia el mismo lugar. Y entonces, ¿qué es lo que me va uniendo cada vez más a mi mujer? Verla a ella, pero verla a ella en Dios. ¿Qué es lo que me hace más, cada vez más una con mi marido? El ver y descubrir a Dios en mi marido. Y a través de mi marido. Y entonces, para que el matrimonio vaya creciendo, realmente, tiene que ir creciendo a la vez el amor a Dios, la unión con Dios. Tiene que ir creciendo la oración. Tiene que ir creciendo el camino de los dos hacia Dios. Y el camino de cada uno hacia Dios, porque eso es re misterioso. Entonces, ¿por qué se nos desarmaron los hogares? Y se desarmaron los hogares porque se centraron en los hogares. No, la familia es re importante y por eso se cayeron las familias. La familia es re importante, pero no es lo más importante. La familia está para la patria. Y si el marido no se pone desde su familia a construir la patria, su familia se le cae. Sus hijos fallan en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque no les dio un rumbo más allá del de la casa. Y entonces a lo que él le encontraba sentido, sus hijos ya no le van a encontrar sentido. En eso hay una escala. O sea, las cosas solo se sostienen por lo más alto. Se nos cayó nuestra patria. ¿Por qué se nos cayó nuestra patria? Y porque no la pusimos al servicio de Dios. Una patria que solo busca la patria, ¿no? Como un poco hicieron nuestros héroes, que tenían fe, pero muchos no tanta, otros sí. Hicieron la patria por la patria. Y por eso la patria se empezó a pelear entre ella y se cayó. La patria es para Dios. Si no, la patria se me transforma en un ídolo, en algo que quiere ponerse como absoluto e importantísimo, y se termina cayendo. ¿No? Se cae la patria. Y entonces, ¿por qué se caen después los matrimonios? Y porque no están por la patria. Porque no buscan la patria, porque no combaten por la patria. Se cierran en el matrimonio y se cae el matrimonio. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Estamos viviendo el derrumbe de las personas. ¿Por qué la droga? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué los boliches como locos estos? Y porque los jóvenes de hoy ya no buscan la familia. Ya no creen en la familia. Ya no se agarran de algo más alto como el de ayer que decía, no, tengo que conseguir un buen trabajo para casarme con una buena chica. Los jóvenes de hoy solo se quieren a sí mismos. Y entonces se derrumban ellos. No pueden ser buenos, no pueden ser felices ellos mismos porque no están en función de la familia. O sea, el hombre solo es. Se va construyendo a sí mismo en función de la familia en función de la patria en función de Dios. Si yo corto esa cadena, se cae todo hacia abajo. Y esa es la razón por la que el fuego es el centro del hogar, porque allí se fundamenta el hogar y esa es la razón del hogar. Nuestra mesa del almuerzo de los domingos está en dirección a la mesa de la Eucaristía. Y mi familia está en dirección a esa familia que va a ser la definitiva. Entonces yo aprendo a compartir el pan en mi mesa, a unirme con los de mi mesa, para compartir el pan en la iglesia, a unirme con esa familia que sobrevivirá a la muerte. De ahí es donde la familia se encamina a Dios. Y entonces ahí sí marco un rumbo. Ese rumbo bien marcado, deja una señal en el alma de todos los hijos. Puede haber hijos que se van para un lado, que se van para otro, pero tienen un rumbo que les hace de brújula apenas quieran orientarse, apenas sientan de nuevo el amor, apenas quieran empezar a vivir de nuevo, hay un rumbo. Ese rumbo es el que les deja el hogar, cuando todo se sostiene desde el hogar y se encamina hacia el hogar, porque el fuego es Dios. Esa sería más o menos la charlita. No sé si hay alguna pregunta. O discusiones, objeciones, serán bienvenidas también. Padre, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Usted nombró que la mujer debe ser en el hogar principio del paraíso y parte del purgatorio. ¿A qué se refiere con esto? Un poquito. Nada. No, que el hogar para la mujer es principio del paraíso y parte del purgatorio. ¿Por qué? Porque una mujer en su hogar, amando a sus hijos, amando a su marido, encuentra una partecita de cielo. Empieza a encontrar ese amor que Dios le tiene y ese lugar que Dios le regala en el mundo para que ella sea feliz. Pero a la vez encuentra el purgatorio porque va a sufrir. Porque va a sufrir por sus hijos, porque va a sufrir por su marido, porque va a sufrir la vida. Después del pecado, el camino hacia el cielo es de dolor. Y entonces cuando la mujer va caminando hacia el cielo, va cada vez llenándose más de cielo, de paraíso, y va cada vez sufriendo más también. Gracias. Con ese sufrimiento se purifica, por eso es purgatorio. ¿Y para qué se purifica? Para poder amar más. ¿Y para qué puede amar más? Para disfrutar más. Y entonces va haciendo más cielo. Pero también viene la cuestión. Bueno, lo dejo ahí. Miércoles negro. Qué carita. ¿Alguna otra pregunta? No, no te escucha, Guille. Está bueno eso que no pueda hablar. Buenísimo, Guille. Buenísimo que no tenga micrófono. Nunca ha sido tan lindo verte. Disfruten al padre que no tiene micrófono. Eso es raro. Otra pregunta. Se puso vergonzoso, pobre. Padre, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, buenas noches. ¿Cuáles serían los remedios para una familia disfuncional, ya sea sin padre, sin madre, Está o sobre lindo. todo para los hijos? No sé, una madre soltera, pensaba, no sé, en la mamá de San Agustín o qué sé yo. Sí, la mamá de San Agustín no era soltera. Estaba casada, el papá de San Agustín era pagano. Ahora, hay que tener mucho cuidado con buscar la perfección, porque esa es una gran tentación. Si mi marido fuera así, si mi familia fuera así, si mi casa fuera así. No, no, no, no. El camino por el que Dios te lleva es el mejor. Y solo en ese camino vas a florecer y fructificar. Entonces está buena que la casa sea chica. Por ahora, si la puedes agrandar, vamos luchando por eso. Pero está bueno que sea chica por ahora. Y pero nos peleamos más. Y bueno, pero es, no sé por qué, pero es por donde Dios te lleva. Y claro, el mal viene a romper, viene a partir. Entonces va a tratar de hacer que este papá sea violento para que el hijo no sepa mantener su matrimonio y abandone al nieto. Y entonces el nieto va a tener un papá que no sabe amarlo porque fue golpeado por su papá. Y el nieto ese va a sufrir las consecuencias de esa falta de afecto y también de falta de luz, porque el papá era el que tenía que darle luz. Y entonces está casi perdido. Está casi perdido, pero ¿quién está por él? Y por él está Dios. Y Dios que quiere salvarlo, y Dios que ha enviado a su hijo a salvarlo. Cuando yo les dije que toda cosa pequeña significa otra más grande, eso es fundamental encontrarlo porque es el modo de encontrar a Dios. Y entonces, yo no tengo papá, tengo que encontrar al papá. Si mi papá fuera verdaderamente mi papá, no tendría salvación. Pero ¿qué pasa? Mi papá... O sea, Jesús en eso es muy firme, ¿no? A nadie llaméis padre, porque un solo padre tenéis. Entonces, siempre nosotros podemos levantar la cabeza y encontrar esa luz y esa protección y ese amor en Dios Padre. No se me manifestó a través de mi papá. Bueno, tengo que encontrar a través de quién se me manifestó. Y Dios va a llegar a mí con algún brazo fuerte para manifestar su protección, para manifestar su ayuda. Entonces, la fe logra ordenar, salvar. Una vuelta una mujer viene y me dice, sí, es que, no, sí, mi marido me trata para la mona, me dice que no sirvo para nada, pero bueno, yo no le doy bolilla y me he puesto firme, tal, tal. Digo, pero ¿y cómo logró esa libertad? Y me dice, no, es que empecé a ir a la capilla de adoración. ¿Por qué le hice esa pregunta yo? Porque la mujer depende tanto del marido que cuando el marido le hace daño, ella siente que no sirve para nada. Y sí, tiene que reaccionar como loca, como una feminista, para poder sentirse que es alguien. Pero esa reacción va contra ella misma, porque va contra el amor. En cambio, esta no tenía esas heridas, ¿no? Pero ¿y cómo se había dado cuenta que valía? ¿Cómo se había dado cuenta quién era ella? Y justamente porque había encontrado a Cristo. Entonces, sí, está frita la mujer, es más difícil. La mujer, ¿por qué? Porque su camino hacia Cristo es el marido. Entonces, todo el egoísmo del marido la frena y la traba. Pero ¿qué es lo que tiene que aprender la mujer? Y tiene que aprender a buscar a Cristo y al marido a la vez. No es como si uno tira con fusil, tiene que la mira de atrás con la mira de adelante. Y ahí dispara. Bueno, la mira de atrás es mi marido, la mira de adelante es Cristo. Y yo busco siempre a Cristo. Es mi marido. Pero cuando mi marido se zafa se sale de esa línea con su egoísmo, no le doy mucha bolilla. Sí, le hago caso para no armar más lío, pero no me lo tomo en serio. No me influye adentro. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, porque descubro a Cristo a través de mi marido. Ahora, ¿cómo encuentro a Cristo en concreto? Y justamente en lo que mi marido tiene de bueno, y cuando mi marido me quiere, porque, claro, obedecer a Cristo es fácil, porque uno agarra el Evangelio y lo interpreta como quiere y no te reta. Tu marido te reta en concreto y te dice, no pensé más en eso en concreto. Entonces, la mujer se hace obediente a Cristo obedeciendo al marido. Si ella, y la tentación del demonio, ¿cuál es? Ve el egoísmo del marido, entonces dice, no, no quiero ese egoísmo y se rebela. Pero claro, al rebelarse se sale del cauce y entonces ya no llega más el agua de Cristo y el mandato de Cristo para que esté tranquila, para que siga por el camino que tiene que seguir. ¿Cómo zafa entonces la mujer del egoísmo de su marido buscando a Cristo a través de su marido? Ahí se aprovecha del amor de su marido, que es la única manera que tiene de llegar al Cristo concreto, y zafa del egoísmo. Entonces, ¿cómo hacer frente a las familias disfuncionales? Y hay que levantar más la mirada. Última pregunta. Padre, ¿me escucha? ¿Sí? Usted decía recién que todo tiene sentido por lo superior, por lo de más arriba, digamos, y hablaba de cómo la familia está subordinada a la patria. Y yo me pregunto, en esta patria que nos está tocando vivir hoy, ¿no? Me viene a la cabeza algo, me parece que es del padre Castellani, que dice, cuando no se puede salvar a la patria, salvemos a la familia. Me pregunto justamente en eso, en la patria de hoy, en cómo está nuestra Argentina, y me pregunto cómo construirla también como familia, o sea, cómo subordinar nuestra familia a esta patria que tenemos toda tan venida menos. Sí, hay un engaño que es pensar en la patria demasiado a los Sarmientos, es decir, demasiado a la nación argentina. Claro, yo veo la Argentina y digo, ¿qué puedo hacer yo por esa Cámara de Senadores? ¿Qué puedo hacer yo por el presidente o por las leyes? Y hay uno que lo que hace se queda reducido. No se puede salvar la familia si no se trabaja por la patria. Nadie se hace hombre con la familia. Yo para ser hombre necesito casarme. Para casarme necesito a alguien fuera de mi familia. Yo para ser hombre necesito relacionarme con otros hombres, discutir, hablar de filosofía o jugar al fútbol. No puedo llegar a ser hombre si no salgo de mi casa, si no salgo de mi familia. No puedo llegar a ser hombre si no combato por eso a donde van a salir mis hijos. Si el papá no está luchando afuera, lo deja el hijo sin lugar a donde salir, sin combate que realizar. Entonces, ¿cómo hago para salvar mi familia? Combato por la patria, combato por la fe. Y allí es cuando mi familia tiene más oxígeno. Cuando el hombre se hace más hombre y se hace más dirección para los hijos y se hace más autoridad para la mujer. ¿Cuál es el gran drama cuando el hombre se dedica solo a la casa? Que va perdiendo autoridad porque se reduce a las cosas que domina más la mujer. Matrimonio de madre. Entonces va perdiendo autoridad frente a la misma mujer. Cuando el hombre está más allá de la casa, que estar más allá de la casa no es salir a trabajar, porque salir a trabajar es traer comida para la casa. Es decir, está en función de la casa. Estar más allá de la casa es preocuparme por el club. Es preocuparme por la vereda. Es preocuparme por la intendencia. Y la intendencia es demasiado grande. Estar más allá de la casa es tener una visión más amplia que la de solo a la familia. Esa visión es natural en el hombre y esa visión no la puede entender la mujer. Cuando la mujer se mete a ese punto, por eso yo soy un poco contrario a las mujeres en política, Es como que logra, es como que quiere llevar el control que tiene en su casa al orden público. Y en el orden público todo es más relativo. Yo me encuentro con un zurdo y más o menos coincidimos en algo en el club y hacemos el club juntos. A la mujer le cuesta más eso. Pero no, no puede ser si tiene ideas zurdas. No, pero es que sí puede ser. Entonces, el orden de la patria es del padre. Y justamente el padre construye la patria para que la madre pueda vivir en su familia dentro de la patria. Frente a esta patria, ¿qué es lo que es? Se hace lo que puede, lo que puedo. Ayudo en lo que puedo, en el ámbito que puedo. Naturalmente, como me voy insertando. Pero es muy natural en las mujeres el querer que sostener al marido, agarrarlo al marido. Y se están suicidando ahí mismo. Es como la seductora. Cuando la seductora agarra a un hombre y lo seduce, es la trampa misma de ella. Porque ese hombre no la quiere libremente, fue atrapado. Entonces ese hombre queda atrapado en la mujer. Y la mujer lo que busca no es alguien que esté atrapado bajo ella, es alguien que la levante a ella, que la lleve en brazos. Si yo me puse sobre el varón, no tengo quien me lleve en brazos, entonces no puedo descansar. Entonces, esa mujer que no tiene un varón sobre ella mirando cosas más altas, es como que pierde su encanto por el marido. En los principios, ¿no? En cómo se dan las cosas. Después cada uno, de acuerdo a los afectos, de acuerdo a la relación. Luchar por el colegio. Luchar por el colegio y luchar por la patria. Pero ahora, luchar por el colegio. Y entonces mi colegio está para ayudarme a mí a formar a mis hijos. Entonces la peleo por el colegio. Y soy parte del colegio. Y lo ayudo al padre. Y discuto con el padre. ¿No? Pero no, el colegio se encarga de las mamás. Y no. No es de las mamás del colegio, es más de los papás. Ah, y era la última pregunta, gracias a Dios, porque ahora se vendrían todas las objeciones. Y me salvé. Padre Guillermo, les rezamos un gloria y cortamos. Bueno. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como era en el principio, principio, ahora y principio, siempre, por por el los siglos siempre de y los por los siglos de siglos. los siglos. Amén. San José, Bueno, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, ahí está el negro. Chao. Muchas Adiós, gracias por la paciencia. gracias, padre. Hola. No, está el padre Guillermo que no se escucha. No, padre, tiene que arreglar el micrófono. No. Sí. Está bien. Sigue con la Una cita. consulta. Soy de Mendoza, no sé quién es Juan Pablo Chacón como para que me pueda enviar la charla, porque sé que está grabada. El micrófono tampoco el José Juan Luis. José Luis, perdón, José Luis Chacón. Sí, no tiene Sí, micrófono. hola, hola. Sí, Juan Alberto. Sí. José Luis, no, Juan Pablo. Ah, sí. Podemos subirla a partir de mañana. Podemos pasar el enlace, no sé a través de qué grupo estás. No, no estoy en ningún grupo. En realidad me pasaron la charla. Yo soy primo del padre, soy de Mendoza. Ah, perfecto. Y ahí por Entonces, mensaje privado te mandé mi número de teléfono. perfecto. Entonces yo te reenvío el link y si no el padre te lo va a poder reenviar porque lo subimos al grupo nuestro en el día de mañana, si Dios quiere. Ah, listo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué falta aquí? Bueno, los invito para que mañana nos juntemos los hombres para ir a la taberna, para poder entender a las mujeres. Me encantó. Vamos, padre, vamos, padre. ¡Oh, yeah!